Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar. Mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá más lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Educar, de Gabriel Celaya. Cosas bellas. Voy a leer. Bueno, qué lindo tema acá. Roby, ¿te acordás de una anécdota con esta canción? Sí, trabajaba hasta no hace mucho tiempo en una escuela de adultos y en un tercer año, imagínense, sentadas mujeres, hombres grandes, superando largo los 30 años, y para empezar el ciclo lectivo les pongo esta canción y terminamos todos llorando, los hombres obviamente que no lloran, porque los hombres no lloran, con los ojos rojos, y nosotras las mujeres llorando a moco tendido, porque aparte era toda una cuestión de mirarse a la cara, y era esta situación, como me dijo una vez una alumna: ¿sabe por qué, profe, yo vine a estudiar? Porque en una reunión con mis hijos y sus amigos, yo lo único que podía hacer era cebar mate. Sí, bueno, justo tenemos hoy en el programa dos educadoras de adultos y es muy llamativo cómo la educación de adultos muchas veces viene motivada por quiero ayudar a mis hijos a hacer la tarea quiero como que los hijos son los que impulsan que los papás estudien después de mucho tiempo de no darle importancia, especialmente en la alfabetización, pero también en la educación media, ¿no? Y ahí aparecen algunas experiencias que tienen que ver con donde el Estado no cumple con este derecho, digamos, no garantiza el derecho de la educación, donde para los compañeros, compañeras que militan en los barrios, que trabajan en organizaciones, empieza a aparecer como una necesidad muy fuerte que estemos todos alfabetizados, educados. Entonces aparece una experiencia increíble en Argentina, que son los bachilleratos populares, digamos, que son secundarias de adultos, pero autogestionadas, que después, bueno, van a de diferentes formas y como siempre con las diferencias políticas. Igual el Estado cumple con el rol de educar al adulto, pero hay otro componente ahí principal. Primero nos llega a los barrios, pero después tiene otro componente que tiene que ver con una educación diferenciadora para los sectores populares. El Estado sí se encarga de la educación de lo que se llaman CENS o bachillerato de adultos, no en los barrios, pero cumple esa función. No, pero bueno, aquí tiene otro componente interesante. Claro, pero justamente de hecho fue una de las primeras cosas que desfinanció Vidal en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, si hubiera suficiente CENS o CENS con acceso más en los barrios, bueno, no sería necesario, digamos, quizás que aparezcan otros actores a cumplir. Sí, pero los bachilleratos populares agregan otro componente, que es lo que la educación popular propone diferente a la educación tradicional. Otra relación con el educando, con el estudiante, con el mal llamado alumno, una cuestión más compartida del saber, más unida y vuelta, que es, si se quiere, es venir a retomar toda la educación popular de Paulo Freire, todos esos conocimientos de Paulo Freire, no una cuestión más distante entre el educador allá arriba y el educando acá abajo, como sucede en otra de las escuelas que yo trabajo, que hay un escalón diferenciador para el profesor y para el alumno ahí abajo, y que la cuestión es más compartida y tiene un sentido más de transformación. No solo transformación de la educación, sino transformación de lo que el proceso educativo comprende, pero más allá de la escuelita, de las cuatro paredes del aula, y que tiene que ver con una realidad social. Sí, esta idea de esta frase hipertrillada pero tan esclarecedora de nadie sabe todo, todos sabemos algo, ¿no? Todos tenemos algo para aportar, y aparte, bueno, los adultos ya, digamos, todos tenemos una historia recorrida en la cual algo aprendimos y algo podemos contar. Igual los niños también lo tienen, pero bueno, en los adultos es mucho más visible. El primero de los bachilleratos populares en Argentina es en IMPA, que es una fábrica recuperada, una empresa recuperada por sus trabajadores, que no solo, digamos, justamente complementa esta idea de la educación para los adultos, sino también con propuestas culturales. Bueno, hoy es un espacio donde hay teatro, radio, un montón de cosas, ¿no? Como una mirada más integral sobre los trabajadores, justamente en esto que vos decís de no, que no haya, no necesariamente jerarquías, digamos, pero como tratar de unificar determinados criterios, bueno, también dotar de herramientas integrales a todos. Y aparte, algo que había instaurado la educación tradicional como la conocemos es la gradualidad de la enseñanza. El nene de primer año, el nene de segundo, el nene de tercero. Bueno, romper con eso y que se puedan juntar en diferentes experiencias personas de diferentes niveles. Es decir, la educación popular también tiende a romper con esa gradualidad y que el chico no vaya a primer grado porque está en primer grado, sino que se maneje por una cuestión de intereses. Pero también esa es la dificultad en esta educación popular, que rompe con esa vieja escuela tradicional. Y la otra interesante que también construye la educación popular en los bachilleratos populares, no sé si en otras experiencias latinoamericanas está, es la de la pareja pedagógica, porque también el docente tiene que salir de su lugar de sabiduría, entre comillas, correrse de ese lugar y a ver cómo compartís vos y cómo aprendés también de tu par entre, en esta cuestión de docentes, cómo aprendés de tu par y cómo entre los dos se complementan. Y también me parece interesante la construcción de esa idea de pareja pedagógica. Sí, por otra parte, como en esta... Bueno, de hecho, en algunas partes el Estado termina reconociendo la pareja pedagógica, pero también porque las clases no son clases, sino son más encuentros, con una modalidad más de taller, se da una lógica bastante diferente a la de la educación formal tradicional, digamos. También hay bachilleratos populares en barrios, bachilleratos inspirados en sindicatos, organizaciones sociales. Son a la vez como un espacio donde decanta la organización y por otro lado donde nace la organización y crece. Hay coordinadoras de bachilleratos. Es impresionante el desarrollo, por ejemplo, que tiene Brasil. El MST tiene casi más de 200.000 niños con 4.000 maestros en 1.800 escuelas. Más de 1.800 escuelas. Es decir, ya está desarrolladito la cosa. Y algo que también pensaba es en esto de la educación, cómo el Estado se ha apropiado del diseño de la política educativa. Y ha corrido esto de la escuela pública, no pensado como público, que también pasa con los medios, pensemos en Canal 7, no es público, sino es estatal. Entonces, cómo el diseño de políticas educativas pasa por una élite que está ahí en el Estado en cuanto poder estatal, que diseña las políticas educativas y se corre de lo público. Y que nos corre de eso público, ¿no? Como también pasa, digo, en el Canal 7. Y pensar cómo estos bachilleratos populares también quieren recuperar eso de público. Bueno, seamos nosotros los que diseñamos esto de lo público. Porque si no, parece que la educación pública es estatal, cuando en realidad es pública en cuanto gratuita y demás, pero no para diseño de políticas desde un lugar equidistante. Yo quería solo ser un vago y mamá me dijo no, no, no. Pero si para estudiar tenía que pagar, le dije no, no, no. Así que me tuve que organizar. En mi escuelita me fui a tomar. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no, no, no. La verdad quisiera educación popular. Falta casa, una casa voy a ocupar. Porque dime, ¿qué problemas ni van a solucionar? ¿Sí o no? Un sistema que quiere puro lucrar. Si la salud también está mal. Y si quedo cesar. Pasa entonces la chimbiroca con educación popular. Y ahora vamos a hacer... Tengo que hacer como el bloque de peronismo del programa. Y vamos a, entonces, en este debate que nos quedamos acá chillándonos con Robbie sobre educación popular, educación pública, educación estatal, el rol del Estado. Suerte que nos salió el recreo al aire. No salió, ¿no? Bueno. Hay como para también traer otro ejemplo, digamos, de políticas públicas destinadas a la educación que tienen que ver como con una mirada de hacia dónde se apunta estratégicamente en términos de desarrollo, con millones de comillas, ¿no? Entonces hay un caso muy interesante porque devino en otra cosa que tiene que ver con lo que hoy es la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN nace como la Universidad Obrera Nacional, la UON, en 1948 y tenía que ver con, formaba parte, digamos, de creada por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y estaba orientada a capacitar obreros con el fin de, o sea, en un contexto de industrialización del país. Y como que tiene algunos discursos que tienen que ver con esto del amor al trabajo, ¿no? Como una cosa medio disciplinadora, pero por otro lado de capacitación. Por ejemplo, para poder estudiar en esta universidad obrera tenías que certificar que eras trabajador, o sea, que trabajabas y que formabas parte nada, de la clase obrera, digamos, ¿no? Tenía que ver con fomentar la industria, con formar las bases, ¿no? Ahora, ¿en qué momento la Universidad Obrera se vuelve Universidad Tecnológica y se vuelve Universidad de Formación de Ingenieros, que no es lo mismo, ¿no? Como ya desde otro lugar. ¿En qué momento puede ser, Robi? Espérate. Dictadura militar. Claro, bueno, sí, obvio. ¿Pero cuál? ¿Y la última? No, ¿sabés qué no? Mirá, en el 59, en el 59 la tornan de Universidad Obrera Nacional a Universidad Tecnológica. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cómo va algo llamarse Universidad Obrera, no? Tiene que ver con también la categorización, con bajar de ese lugar. De cercanía al trabajador y alejarlo, distanciarlo de él para ponerlo en un lugar de abstracción, como el Día del Trabajador o el Día del Trabajo. Tal cual. Y no solo eso, sino que pasaste de formar trabajadores obreros a formar ingenieros, ¿no? Clase media, media alta, ya no te piden que seas trabajador. Otro perfil completamente diferente. Decime ingeniero. Claro. Así que, bueno, de hecho, el proyecto de la Comisión de Educación en el 59, o que lo termina ocurriendo en el 59, tuvo que ver con reestructuración y cambio de nombre de la Universidad Obrera, ¿no? La importancia del lenguaje y los destinatarios de las políticas públicas y educativas. Por eso hoy, si se desmembra también todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, justamente también tiene que ver con una mirada de país. Cuando decimos que el lenguaje no es neutral, nos referimos a esto, Por supuesto. Y aparecen también otras experiencias, volviendo a IMPA, por ejemplo. En IMPA funciona una universidad popular, esto ya obviamente en los últimos años. Hay sindicatos que empiezan a crear universidades. Mira, ¿querés que te cuente saliendo de Argentina? Dale. La Universidad Campesina de Colombia en 2004, en San José de Apartado, la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador. La Escuela Florestán Fernández del MST, la que te contaba que está tan desarrollada. Y todas las escuelas zapatistas a partir del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Cómo cada movimiento trata de formar a partir de una formación diferenciadora, la que propone el Estado, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, etc. Sí, en Chiapas también está lo que llama la Universidad de la Tierra, que no funciona netamente como una universidad, sino que es como una escuela para comunidades, pero con un sistema autosustentable. Bueno, una serie de, justamente, las clases populares buscando sus herramientas para desarrollarse. Y vamos más hacia ahí. Mira, por ejemplo, en Mosconi, en la UTD, en Salta, lo que vos decís, cómo buscar carreras diferenciadoras, tiene unas carreras específicas vinculadas a las actividades propias de la zona. Por ejemplo, perito clasificador de molienda. Molienda y oleaginosas. Claro, propio para el lugar, cómo generan ese vínculo con el lugar. Bien, y nos queda, ya vamos, estamos por cerrar el programa de hoy, pero nos queda un tema que también está en agenda estas semanas, así que allá vamos. Fuerza centrífuga en el aire.